Bienvenidos sean todos los que nos están viendo. Soy su anfitrión, Dan Campos, y estamos aquí para platicar. Como es domingo, vamos a hablar acerca del Evangelio según la casa de él, por los grandes profetas, Hor, ya lo conocen, Kara Sor, el buen Cal. Y para esto, para hablarles de la palabra de nuestro Salvador, tenemos dos invitados que nos están acompañando. Empezamos por orden alfabético. Alejandro Alemán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este streaming sobre Superman, un héroe, según yo, que las, no sé, o sea, como que el asunto este de Batman y de vamos a ser oscuros y vamos a ser serios y demás, ha disminuido la popularidad, ya de por sí de bajada de Superman, pero creo que es un personaje que es bastante complejo y por ello es difícil escribir buenas historias sobre él. Y creo que es de hecho mucho más fácil escribir una historia sobre Batman, pero bueno, vamos a platicar de eso. Exacto, y en parte por eso surgió la idea de hacer este hangout, bueno, de entrada tanto por el aniversario, yo ahí escribí un par de líneas en Medium acerca de el que yo creo que era el momento más representativo del personaje, y esto surgió por un hangout, una charla que tuvimos con Raúl Fuentes y con Andrea Portal. Esta charla desafortunadamente fue antes de la transmisión del commentary track que hicimos de Todo el Mundo Tiene Alguien Menos Yo, y ellos, como se les hace un personaje de flojera, y yo casi agarro mi copia de All-Star Superman y les doy de librazos con esa en la cabeza para que les entrara el personaje, pero en vez de hacerlo de una manera tan violenta, fue que surgió después la idea para esto. Y desde luego también traemos a nuestro experto del cómic, una persona que le tiene una gran admiración, aunque ya nos reveló que es más fan de Batman, pero por lo menos hoy se pone la camiseta de Man of Steel, el hombre de acero, el buen Héctor Guerra. ¿Cómo estás? Bien, Dan, mucho gusto. Digo, muchas gracias por invitarme. Pues sí, como dijiste, soy muy fan de Superman. A lo mejor soy un poquito más fan de Batman, pero yo creo que hay suficiente espacio para ser fan de ambos personajes. Digo, porque son como que las dos mitades, dos extremos de como que de un mismo espectro, y tiene mucho espacio para explorar ideas. Y pues sí, digo, ahorita como estaba diciendo Alejandro al iniciar, como que estos últimos años sí se ha disminuido un poco lo que es la popularidad del personaje, pero yo creo que tiene mucho que ofrecer. Y en sus 75 años de historias tiene grandes, grandes momentos en prácticamente, yo creo que todos los medios, en los cómics, en el cine, en el radio, en la animación, y pues ya, estás dispuesto a iniciar la plática al respecto. Y aquí hay algo muy curioso, porque queramos o no, Superman y bueno, toda esta camada de superhéroes, este genocidio cultural que se ha estado dando recientemente, viene siendo parte del movimiento de la cultura popular, y parte de una de las grandes aportaciones que tiene Estados Unidos propiamente a la cultura popular o a la cultura en general. Estados Unidos tiene básicamente dos aportaciones, que son la creación del blues y los cómics. Y los cómics, bueno, a final de cuentas, es algo que, como el blues que viene del jazz, y el jazz viene de, bueno, es una cadenita sucesiva de la evolución musical, los cómics, pues también teníamos ya un planteamiento con las historias en pulp, por ejemplo, básicamente en viñetas ilustradas. Y cabe destacar algo muy interesante sobre el origen de Superman. Muchos lo ubican, y de hecho es algo que, si ustedes se ponen a buscar en el mismo Google acerca de Action Comics 1, los mismos Simpson lo han parodiado en algunas ocasiones, y de repente vemos al Krusty ahí quemando un cigarro con Action Comics para ilustrar el costo que tiene y el poco aprecio que le tiene al costo del cómic que representa. Sin embargo, esa no es propiamente la primera aparición de esta idea de Superman. Aquí me gustaría que Héctor nos apoyara un poco y nos hablara de esto que estoy compartiendo ahorita imagen, que es el reino del Superman. ¿Qué es esto, Héctor? The Reign of Superman. Esa es como que la primera encarnación, es así como que la primera versión que tenían en mente Jerry Siegel y Joe Shuster, que son estos dos jóvenes americanos de Cleveland, no recuerdo, que son los creadores. O sea, él fue una idea que como que se tardaron mucho en desarrollarla, o sea, tuvieron varias etapas, y pues digo, eso fue lo primero. Ya después la evolucionaron un poquito más al Superman que ya conocemos. Digo, toma, yo creo, también mucha influencia de, hay un libro que se llama Gladiator, de Philip Wiley, que digo que es una de las más influencias de Superman. También tiene algo de los pups que mencionaste hace un momento, que es Gladiator. Y pues te digo, o sea, batallaron mucho para venderla, así como que para a las casas que se encargaban de eso, digo. En ese en particular es porque esa primera versión de Superman era un villano. O sea, todavía el héroe que sería, todavía faltarían ahí unos pocos años por venir. Exacto. Y aquí hay algunos detalles muy particulares porque el Superman que surge ya con la forma propiamente es una versión del hombre de circo tal cual y es este... volviendo al contexto original que tenía el personaje, a final de cuentas era un superhombre, era el hombre fuerte, era el epítome del personaje idolatrizado en cierta medida, el macho alfa por excelencia, se podría decir. Y sus historias, de hecho, reflejaban, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, conflictos de la época. De hecho, en su primera historia, pues, que después retoma Grant Morrison con el relanzamiento de Action Comics, lo tenemos combatiendo con políticos corruptos, por ejemplo, ¿no? Situaciones de abuso doméstico o cosas por el estilo. Pero el primer traje, como ya lo mencionaba, que es con el que aparece en el mismo Action Comics, no tiene muchas reminiscencias con lo que vendría siendo el traje que tal vez se le conoce. Ahorita hay una reinvención muy padre con el Man of Steel, que yo creo que es una adaptación muy agradable. Pero este parte del hombre fuerte de circo. Pero bueno, esa es parte del origen de Superman, es algo de lo que queríamos mencionar. De repente muchos lo tienen como que en un cliché acomodado, creen que es un personaje que no tiene relevancia. Sin embargo, yo creo, y por eso es por lo que estamos charlando aquí, que eso en realidad pues es porque no se han puesto a leer una historia del personaje en los últimos 20 años. Alejandro, ¿a ti te ha tocado escuchar este tipo de reacciones de que Superman es un ñoñazo o algo así? Sí, claro, mucho tiempo. Pero antes de alejarnos de la historia, sí me gustaría recalcar y para dar más argumentos de por qué es importante Superman como personaje, como ícono, como fenómeno, es bueno, después de Reino de los Supermanes, ya finalmente les dan la oportunidad de publicar tal cual Superman a Jerry Siegel y Joe Shuster, luego de que fueron rechazados por muchas casas editoriales, y el tema es que lo que creo que olvida la gente, o a lo mejor le parece cosa menor, es que primero, o sea, fue el primer superhéroe tal cual, o sea, que tenía superpoderes. Era además un superhéroe que, si bien se convirtió en un emblema norteamericano, que es casi casi como el pay de manzana y pues la bandera, pues era un inmigrante, y pues Estados Unidos era una nación de inmigrantes, y de hecho Joe Siegel y Joe Shuster pues eran judíos, entonces, como que había todo ese tema del underdog, ¿no? De la persona que viene de fuera y en principio rechazada, pero que finalmente son esas personas de fuera las que van a construir una gran nación. Y creo que Superman, pues justamente es esta idea llevada al extremo, ¿no? Y después de esa aparición en aquel Action Comics, después él tendría su propio título, cosa que era también rarísima en los cómics de aquella época. Es decir, había, por ejemplo, Action Comics o etcétera, pero no tenían el título del personaje, porque había varias historias. Y Superman es el primero en tener un cómic con su nombre, y pues él en la portada y así en subsecuente, ¿no? De hecho, pues es lo que sucede hoy en día de manera regular. Y ya después vendría, de hecho, los mitos, los grandes mitos de Superman o los grandes elementos que fueron forjándolo, no estuvieron presentes al principio del cómic, es decir, no existía la kriptonita, no existía Lex Luthor, y esos vendrían después, y curiosamente no en el cómic, sino en el famoso show de radio, donde creo que ahí la popularidad del personaje se fue a las nubes, o sea, mucha gente escuchaba este programa de radio, se imaginaba a Superman volar y demás. Y ahí es donde se introduce el asunto de la kriptonita, donde el diario El Planeta, antes se llamaba creo que Diario Star o algo así, y ya se vuelve Diario El Planeta, etcétera. Entonces, ahí es como empieza exactamente ahí estamos viendo en la pantalla el cartel que anunciaba el show de radio, y cómo se va haciendo más y más popular, y cómo en la historia, y bueno, creo que tendríamos que resumirlo rápido porque si no nos llevaríamos mucho tiempo. Después del radio pasa a clips de cine, que es donde entra George Reeves, después vendría el show de televisión, y estamos hablando que Superman era un personaje ya que estaba en todos lados, o sea, había cereales, juguetes, pijamas, etcétera, todo lo que ahora de hecho es común para un producto de la cultura pop, es decir, hay todos este tipo de productos, hay pues de todo, ¿no? Hay de los Avengers, hay de... Pero antes no era algo común, y era realmente una revolución. En esa época que alguien diría que, y como fue antes de la guerra, pues dirían que justamente era esta etapa dorada donde todo era ñoño, donde todo era feliz, y después vendría la guerra, y después vendría de hecho Batman, pues salido de una costilla de Superman, y que efectivamente, como decían hace rato, pues era la otra parte, ¿no? La contraparte de él. Exacto, y eso que mencionas es parte del desarrollo de esta mitología, que el punto máximo yo creo que lo tenemos ahorita con el desarrollo en el medio cinematográfico, pero como tú bien dices, a final de cuentas Superman es el día, Batman es la noche, y ahí tenemos pues, los superhéroes más populares. A final de cuentas ya tenemos la versión original, y tenemos la versión más humana o la más oscura en cierta medida, el famoso Caballero Oscuro, y pues en tercer lugar ahí tenemos de repente a Superman en el nivel, a Spider-Man a nivel de popularidad, pero eso también de repente son variantes. Me gustó mucho cómo lo expresaste, como que sale de la costilla de Superman, porque platícanos poquitito sobre el origen de Batman precisamente, Héctor. Sí, bueno, así como estoy de acuerdo, fue una manera muy acertada de ponerla. Después de que Superman había sido un gran éxito, digo, porque fue instantáneo, digo, Action Comics número 1 tuvo un enorme éxito y se agotó, y pues los editores de DC, pues, obviamente querían que, en ese entonces se llamaba, era National Periodicals, digo, también no tenía el nombre actual, le encargó a sus editores, que hicieran un nuevo personaje, digo, para capitalizar en la fama, y pues ahí el editor, creo que si mal no recuerdo, era Vince Sullivan, no estoy seguro que sea el nombre, si fue Vince Sullivan, fue el que ya comisionó a este joven Bob Kane para hacer un nuevo personaje. Y pues ahí Bob Kane ya fue, era muy amigo de otro escritor que era Bill Finger, y entre ellos dos empezaron así como que a crear la idea de este personaje, solo que acabó siendo algo completamente distinto a Superman. Digo, era un personaje muy oscuro, era un personaje... pues como que tenía otro distinto sentido de la justicia, digo, aunque bueno, en ese entonces tanto Superman como Batman sí tendían a matar, a ejercer una justicia un poco rápida y dura ahí en ese momento. Algo que quería comentar que se me hizo muy interesante lo que dijo Alejandro es cómo Superman, a mí se me hace que Superman es único entre los personajes de cómics que tienen una larga historia, que realmente se ha enriquecido mucho de la retroalimentación entre los medios, digo, porque muchas de las cosas que nosotros conocemos como parte ya intrínseca del personaje realmente no salieron en los cómics. Digo, George Taylor, Perry White, el personaje, el editor, realmente nació en la serie de radio. Su habilidad para volar venía de las caricaturas de Fleischer. Incluso algo que se utiliza mucho, que es que el símbolo de Superman sea el símbolo de la casa de los L, eso viene de la película de 1978, la de Richard Donner, la primera de Superman. O sea, todo eso es más que han servido para enriquecer mucho el personaje. Y pues a lo mejor nosotros como fan de los cómics nos quejamos cuando nos cambian de que, ¿por qué si en las películas son así, ahora por qué en los cómics me lo van a cambiar? Y eso ha sido parte de la historia desde el inicio. Te digo, y a mí se me hace que es algo que ha servido para hacer el personaje, para mantenerlo relevante, para mantenerlo vibrante de cierta manera, porque sí, o sea, yo también, digo, me han tocado muchos que dicen, ay, no, pues es que Superman es bien ñoño y están bien aburridas sus historias, o sea, ¿cómo pueden darle algo interesante que hacer cuando básicamente puede vencer a cualquier persona? Y pues, bueno, no realmente no nada más se trata de eso, o sea, se trata de que el personaje representa mucho, o sea, tiene mucho trasfondo ideológico, y las historias que han sabido explorarlo, pues yo creo que son de las mejores que hay en los cómics, y son las que creo que ahorita vamos a hablar un poquito de ellas. Exactamente, ahorita que mencionabas, y es parte de este enfoque, vamos a hacer una especie de listado, vamos a partir yo creo que de origen con tres momentos de cada quien, donde Superman lo ubiquemos como esta figura emblemática. Como les mencionaba, yo había escrito hace tiempo acerca de uno que yo creo que es lo que mejor lo embona, que surge de los cómics, pero como ya lo dijeron ustedes, se le agregaron elementos del radio, se le agregaron elementos del cine, Smallville, queramos o no, le agregó incluso hasta personajes que tal vez no aparecieron un poquito. Me acuerdo que fue, creo que Kurt Busiek quien empezó a meter a Chloe en los cómics, cosas así. Pero a final de cuentas es alguien que se ha enriquecido. Pero también hay una cosa muy particular. De repente Superman, a nivel cómics, ha tenido reinvenciones. Bueno, propiamente el mismo universo de DC Comics es una cosa mutante, mutable, que ha tenido a bien reinventar varios de sus personajes. Superman es uno de los que usualmente les pega bastante y curiosamente ha sido más o menos exitoso en algunos de los casos de las distintas historias, como las Crisis en las Tierras Infinitas, que fue el primer como que reboot fuerte, hasta recientemente con el Not So New 52 o el universo después de Flashpoint. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita. Yo creo que empezamos de una vez con lo que viene siendo estos momentos. Alejandro, arrancamos contigo y aquí tengo ya lista para compartir en imágenes. Tú dime con cuál historia empezamos. ¿Con cuál empezaríamos? A ver, bueno, vamos a intentar empezar en orden. Y a lo mejor sería For the Man Who Has Everything, que es una historia de Alan Moore, de las pocas historias que hizo Alan Moore sobre Superman, pero que definitivamente creo que Alan Moore es de los pocos también que entiende o que entendía muy bien desde un inicio cuáles eran las implicaciones de que existiera un Superman, ¿no? Entonces, bueno, para quien no sepa de qué va esta historia, tampoco se las quiero spoilerear demasiado, pero creo que es una historia bastante cruel sobre Superman, porque trata de, bueno, pues resulta que es el cumpleaños de Superman y llegan a la ¿cómo se llama? A la Fortress of Solitude, llega Wonder Woman, Batman y Robin, y van a llevarle un regalo a Superman por su cumpleaños, y resulta que él, pues ya está, bueno, lo encuentran como paralizado, con una especie como de planta, pegada al pecho y creo que a la boca. Y resulta que esta planta lo que hace es que tus sueños más preciados o con lo que más sueñas en esta vida te lo cumple en cierta forma. O sea, te mete en una especie de trance de sueño donde tú vives aquello que más has deseado. ¿Y qué es lo que más podría desear Superman? Pues es que Krypton no hubiera explotado, y entonces vemos a un Kal-El que vive en una Krypton donde sus papás, sus padres originales todavía están vivos, donde él pues ya es un adulto, donde según recuerdo creo que incluso tiene hijos. Y por otro lado la historia, o sea, vamos viendo este sueño de Superman, mientras en la realidad pues está Batman y Wonder Woman tratando de dilucidar qué es lo que pasó ahí, etcétera. Pero además vemos a un Superman que de hecho creo que muchos de los escritores le tienen miedo o no han sabido cómo explorar la furia de este hombre, ¿no? Porque finalmente, y creo que han dado tazas, ¿no? Por ejemplo, este asunto de que él le entregue a Batman un anillo de kriptonita, como sabiendo que si en algún momento pierde la cordura o la mesura, pues necesita que alguien lo detenga. Creo que hay un momento, un gran momento de Superman en este history arc, donde lo vemos en una completa furia, ¿no? Y además que se comparte con el público, ¿no? O sea, creo que es de las pocas veces en las que sí dices, bueno, sí, rómpele la madre a ese güey, no quiero decir quién para no spoilerear demasiado, que bueno, es una historia vieja, pero en fin, es creo que del 80 y tantos, pero me gusta mucho justo por esa dualidad, ¿no? El tema de que él en realidad, si él pudiera elegir, él creo que no hubiera elegido quedarse en la Tierra y salvarnos a todos, sino haberse quedado en su planeta y ser una persona normal. Y por otro lado, cómo la furia sí puede alcanzarlo y bueno, se le va de las manos en un panel además que es clásico, ¿no? Donde él está diciendo simplemente la palabra burn. Entonces, bueno, pues se los recomiendo mucho, For the Man Who Has Everything. Es muy fácil de encontrarlo, búsquenlo, léanlo y vean cómo se escribe una buena historia de Superman. Exactamente. Afortunadamente, esa historia ha contado ya con varias reimpresiones. Concretamente se publicó en el anual de Superman número 11. Originalmente fue por allá de los 70, si no me falla la memoria. Esa ha sido ya adaptada a animación. La pueden encontrar. Les recomiendo, hace relativamente poco salió en DVD, Lo Mejor de Superman. Y entre las historias que tiene este compilado de DVDs que salió para el aniversario, está precisamente For the Man Who Has Everything. Entonces, si lo pueden conseguir, es muy fácil. Esta cosa le sale en menos de 100 pesos. Incluso en botaderos lo pueden encontrar, yo creo que como en 50 pesos. Pero se las recomendamos bastante. Ahora bien, Héctor, tú háblanos algo que nos puedas agregar sobre esta historia o pasamos a otra. Sí, nada más esta que quería mencionar, que yo creo que fue lo que hiciste en todo el momento. Es una adaptación muy bien hecha de Bruce Timm en Justice League Unlimited. Creo que fue ciudad de Justice League Unlimited, si mal no recuerdo. Sí, que ahorita antes de iniciar comentaba que es una, yo creo que es la única adaptación de su trabajo que Alan Moore realmente aprecia. Y te digo, captura muy bien la esencia de la historia, está, la animación es muy buena. Creo que Mongul es Eric Roberts, el hermano de Julia Roberts, y que ahí dice muy bien el diálogo, que me acuerdo mucho, es de Happy Birthday, Kryptonian, I bring you Oblivion. Está muy padre, está muy recomendable, y sí, nada más creo que era el año, creo que era del 85, es un poquito más reciente, es un poquito antes de la crisis. Ok, y rápidamente, incluso en YouTube, pueden buscar For the Man Who Has Everything y van a encontrar algunas secuencias que les podrán dar algún guiño, incluso se podrán encontrar ahí el episodio, y ya vemos lo que nos mencionaba Alejandro, es precisamente el buen Superman con un comercial de Wings abajo, perdón, Superman con su familia en Krypton. Sí, volvemos contigo, Héctor. Sí, no, nada más era comentar eso ya, si quieres que pase a alguna de las mías. Uh-huh. Bueno, a ver, para comenzar, creo que tengo que mencionar lo que es la película. La película de Richard Donner, de 1978, es con Christopher Reeve como Superman. Fíjate, yo no la vi hasta, yo creo que ya tenía 20 años, yo digo, ya no era un niño. O sea, no es algo así que tenga realmente nostalgia acerca de la película. Digo, no crecí con ella, la busqué ya como adulto, como fan. Y lo que más recuerdo es que el primer diálogo que tiene la película de Marlon Brando, que dice, this is no fantasy, o sea, tenían lo que era la filosofía de Richard Donner, que era la verisimilitud, o sea, esto tenía que ser algo real, o sea, lo más real posible, lo más creíble posible, y te digo, y eso es lo que vemos en la película. Y el momento ahí que escogí fue más o menos como a la mitad de la película, digo, desde ese entonces ya se tenía así como que la fórmula de que el superhéroe realmente no aparecía hasta casi una hora de que inició la cinta, y pues es el rescate del... A ver... Ah, pero te pusiste la versión mejorada, también te mandé la versión original. Ah, ok, ¿quieres que ponga la original o...? No, la original, eso fue acá... Sí, sí, sí. Sí, te digo, o sea, es así como que en 5 o 6 minutos es exactamente, o sea, lo que debe de ser Superman. O sea, el punto de Superman es salvar a las personas. Y aquí lo vemos que es salvando a Lois Lane. Y te digo, esas explosiones yo no lo recuerdo. Creo que eso es otra versión y creo que estaba un poco más colorida, pero bueno. Es que esta ya le pasamos más explosiones, como tú sabes. Creo que Snyder metió un poco de mano en esta reedición, alterando el pasado. Es una versión del director. Sí, es que es para ponerla así como que encaje en el set, así que venga Man of Steel y todo. Pero sí, o sea, lo más impresionante yo creo que es Christopher Reeve en el papel. O sea, realmente te hace creer lo que era el tagline de la película, que un hombre puede volar. O sea, hay una sinceridad en la manera en la que actúa, o sea, pura, o sea, es bien honesto, yo digo, no hay ningún tipo de cinismo en esa película, lo cual que se me hace un poco sorprendente, digo, porque la película es del 78, o sea, estamos hablando que en Estados Unidos, pues yo creo que estaba lleno de cinismo, estaba puro Watergate, Richard Nixon, o sea, y todo ese tipo de cosas, Vietnam, y como quiera, Richard Donner logró crear una película bastante genuina, bastante, hasta eso, un poquito inocente, pero con mucho valor. Yo creo que hasta ahorita es una de las películas que han tenido más influencia en los superhéroes. Digo, es la primera, realmente es la primera película de alto presupuesto, y yo creo que puso la fórmula para todos los que iban a venir. O sea, todavía se utiliza hasta estos días lo que es esa estructura. O sea, ¿cómo primero se llega a explorar el personaje? O sea, quién es debajo del disfraz y luego ya después de que lo conoces, ahora sí ya aparece ahí con todos los, toda la simbología que es la que hacemos con los personajes. A ver, creo que... Sí, ahorita en un minuto tendremos esto, pero por lo pronto, ¿tú en qué año dices que viste esta película? Es que en los 2000 ya. O sea, ya tocó, ya muy, muy después de... Muy después, sí. ¿Y tú, Alejandro, en qué año la viste? Hijo, no me acuerdo y tengo miedo de revelar lo viejo que soy. No, no la vi en el cine, estoy casi seguro que la he de haber visto en un desvencijado beta. Pero mi problema es, y por mucho tiempo tuve ese problema con esta película, la verdad es que a mí nunca me terminó de convencer. Es decir, me gustaba Christopher Reeve como Superman, me gustaban ciertas escenas donde él volaba, pero nunca terminé de comprar este tema del final, de vamos a darle la vuelta al mundo y regresamos en tiempo. Odiaba a Lex Luthor de este... Ay, se me fue el nombre de del actor. Pero de Gene Hackman, que Gene Hackman es un gran, gran actor. Pero aquí lo obligan, creo, o no sé si fue decisión de él, de hacer este Lex Luthor chistosito y... O sea, la verdad es que nunca sentí el peligro con ese hombre. Y digo, venía de leer, pues, a Lex Luthor. Yo ya era el Lex Luthor no científico loco, sino millonario y con poder económico y demás, que a mí siempre me ha parecido que es un Lex Luthor más interesante que el del científico loco. Aquí como que una un poco mezcla de ambos, ¿no? Porque, bueno, se supone sí tenía dinero, o por lo menos tenía ideas, no sé, pero estaba en una guarida, ¿no? Y etcétera. O sea, nunca, y el humor camp entre Luthor y su secuaz, el otro cuate, no me acuerdo Otis. Cómo se llamaba, lo odiaba. Exactamente. Todo ese tema a mí me parecía que tenía, no sé, o sea, como yo ya venía de ver Batman, la serie animada, que tampoco me la compré nunca. Entonces, como que siempre tuve, no sé, nunca me terminó de gustar. La volví a ver hace poco, por temas del blog, y etcétera, y cuando vino la Superman Returns, e incluso la de Snyder, y la verdad es que me gustó un poco más, pero en términos de cine. O sea, creo que Rick Donner sí tiene un entendimiento mucho más vasto, evidentemente, que lo que tiene Zack Snyder, y hay momentos cinematográficos que son tremendos. No sé si recuerdan una escena donde la cámara está afuera del diario El Planeta y que ves a través de las ventanas cómo entra Clark, creo que está conversando con Lois, pero la va persiguiendo. Ya saben que siempre está ese tema de que él va atrás de Lois. Y le dice, no me acuerdo cuál es la conversación, en algún momento entonces se entera de que algo está pasando, se va hacia la ventana en un plano secuencia todo seguido, y lo vemos cómo se sale de la ventana y ya saben, al vuelo se transforma en Superman. Esas cuestiones para mí, respecto a la cinematografía del asunto, me gustan mucho y creo que no ha habido otra película de superhéroes que cumpla con ese tema. Ahora ya todo es corte rápido, ya saben, hacerlo... más visualmente o sensorialmente emocionante, pero Donner lo entendía muy bien, ¿no? Y creo que esa es la gran valía de esa película. Si a películas o si a secuencias vamos, porque creo la verdad es que no ha habido una gran película de Superman así en global, pero yo sí me quedo como uno de los mejores momentos de Superman en el cine con Superman Returns y el famoso rescate del avión. O sea, si bien a muchas personas no les gustó esa película, a mí sí me gustó, pero esa secuencia yo creo que sí valía la pena el boleto. La forma en como la edita, se me olvidó el nombre del director, pero bueno, Bryan la forma Singer. En como lo edita Bryan Singer, cómo están, cómo se suceden los efectos, sí hay esa emoción de estar dentro del avión, porque solamente todo lo resolvían, incluso ahorita en la nueva Supergirl que acabo de ver el tráiler, que también rescata un avión, todo lo ves como desde lejos, y aquí estás en la acción, incluso no se ve a Superman completo, digamos, así cargando el avión hasta después de un rato, es muy emocionante y es muy bien hecha. Yo creo que este, para mí, es uno de los grandes momentos de Superman en el cine, pero sí creo que, si bien la película de Superman creó esta revolución que hay ahora de películas basadas en cómics, y que le tardó mucho tiempo, por cierto, a Marvel intentar llegar hacia donde había llegado Richard Donner, creo que no ha habido una gran película de Superman todavía. Y quién sabe si la vaya a ver en algún momento. Dudo mucho que esa película sea Superman versus Batman, pero bueno, démosle el beneficio de la duda. Ahorita que mencionabas, y rápidamente, voy a pasar a ver si la versión no enhanced, para que Héctor nos pueda seguir comentando, y también nos ibas a decir otra cosa, Héctor. Lo que estaba comentando Alejandro es cierto, o sea, yo también me quedo con esa impresión de que, o sea, no hemos visto una película de Superman, o sea, realmente, bueno, digo, porque, o sea, obviamente le tengo mucho aprecio a este Superman, pero el final, aunque tiene una resonancia temática con con la película en general, la verdad sí es muy difícil de tragar la parte en la que le da vueltas al mundo para, digo, para devolver el tiempo, digo, o sea, es algo muy difícil, o sea, de como que de suspender la incredulidad. Que Pero aquí bueno, no, hay algo interesante rápidamente que quiero mencionar. A final de cuentas, el tagline que tenía la primera entrega de Superman es que creerás que un hombre puede volar. Jamás te dijeron que creerás que un hombre puede viajar en el tiempo y solucionarlo todo, ¿eh? O sea, tampoco le echemos cosas que no son. es demasiado, pero y ahorita que menciona también Alejandro lo que es la escena de Superman Returns, también es algo que a mí me gusta mucho, que se me hace que está muy inspirado en lo que es esta, aunque es mucho más simple. O sea, nada más Superman volando y agarrando un helicóptero. Digo, yo creo que después de ver las 3 horas de efectos especiales que es Avengers o cualquier otra cosa, pues como que es demasiado sencillo, o sea, bien simple ver nada más a Superman cargando un helicóptero. Pero, o sea, la manera en la que está bien cuidadosamente editada la escena, o sea, cómo bien poquito a poco se va creando la tensión, o sea, así la emoción, el peligro de Lois Lane y cómo se va revelando a Superman y luego después en el fondo tienes la magnífica música de John Williams, o sea, poquito a poco nada más para llevar al momento en el que ahora sí vemos a Superman por primera vez en la pantalla, digo, es bastante memorable, digo, o sea, y es algo que a mí se me hace que ha sido muy difícil recrear en otras películas de superhéroes. Aunque sí, en general, tengo que admitir que no es una película perfecta. Ahorita que estaban hablando, curiosamente yo había preparado algunos de los clips que yo creo que de momentos como que injustamente menospreciados, y precisamente es el que mencionaba Alejandro hace rato, el de Bryan Singer. Esa película tendrá muchos problemas, como el manejo del 3D, yo creo que fue uno de los peores planteamientos. Estuvo adelantado a su época en ese sentido, porque ahorita ya todo es 3D, pero la filmación de esta secuencia que estamos viendo marca un hito sobre lo que tiene que hacer Superman. Ya lo mencionó también Alejandro, o sea, el teaser de Superchica, que en lo personal se me hizo bastante entretenido, parte con ella rescatando aparato aéreo que tiene que hacer algo. Ya lo vimos con la película de Donner precisamente. Singer hace su versión, prácticamente todos hacen sus versiones de este elemento, ya que es muy icónico. No es el hombre contra, o mejor dicho, el superhombre contra algún villano que creó él mismo, o sea, como el hombre de hierro, como el Iron Man, que todos sus villanos son variaciones del mismo, sino es Superman haciendo un rescate de algo más grande, algo fuera de la capacidad de ayuda de un ser humano. Y esta secuencia nuevamente tiene, cinematográficamente está muy bien hecha. Nuevamente, esa película tiene varios problemas, el famoso superhijo. Ahí, perdón, ahí su homenaje a 2001, de hecho, Exacto. con el asunto de la pluma. Y luego, cuando crees que tienes ese momento perfectamente captado, mocos, te regresa la realidad. Y este también es un guiño de algo que parte en una de las historias que vamos a mencionar en cómics más adelante, y precisamente es John Byrne. Cuando se hace la reinvención del personaje de Superman dentro de lo que viene siendo los cómics, su primer acto es precisamente el rescate de un transbordador espacial, creo, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Héctor? Sí, de hecho, o sea, todo volvemos al helicóptero de Man of Steel, digo, perdón, de Superman, porque John Byrne nos ha dicho que se fue inspirado directamente en esa escena para luego después contarla como un avión espacial, no fue un transbordador, digo, porque así siempre ha tenido un poco de mala suerte John Byrne, que le ocurren tragedias antes de que se publiquen sus historias. Era un transbordador, pero luego después ocurrió lo del Challenger y luego después lo cambió a un avión espacial. Y ya se como que eso ya se convirtió en lo que es algo, yo creo que esencial de Superman. O sea, tenemos que ver a Superman salvando a algo volador. O sea, lo vimos en Man of Steel, que es en la de John Byrne, en la película. Lo vemos aquí en Superman Returns. También lo vemos en Superman Bright Ride de Mark Waid, que es una de la otra reinvención del personaje. Y también lo vemos en Secret Origin, que es de Geoff Johns, que es otra reinvención más, en la que ahí también igual salva a un helicóptero. O sea, es algo, yo creo que esencial del personaje y como que lo tenemos que ver prácticamente en todas sus encarnaciones como presentación. Creo que en Man of Steel no vimos nada así, ¿verdad? No, de No. hecho más adelante hablaremos algo de Man of Steel, porque ahí el enfoque que se tiene fue precisamente para partir de esto. A mí en lo personal me gustó, yo sé que ustedes tuvieron una versión un poco encontrada con ese respecto, ya hablaremos más adelante de eso. O por qué no, podríamos hablarlo de una vez. Ya saben ustedes que a mí me encanta ser un poco abogado del diablo. Y uno de los momentos que yo precisamente me gustaron mucho, sobre todo en los trailers, una de las grandes cualidades que tiene precisamente Snyder es precisamente que los trailers, o al menos a nivel visual, es una persona increíblemente competente. Ya sus cualidades como director podrán discutirlas o no, si les gusta o no. Pero precisamente este encuentro que tiene Superman después de ir a la fortaleza de la soledad es completamente icónico. O sea, el manejo, Superman lo reconoces por dos aspectos, su S en su escudo de armas de esperanza, que por cierto parece que la prima se le olvidó el significado de esa palabra y dice que es nada más el escudo de la familia en el teaser de Supergirl. Pero estos momentos que estamos viendo aquí, visualmente te transmiten bastante sobre el propio Kal-El que está empezando a utilizar sus poderes. Y si bien en esta secuencia a mí me encantó precisamente el aspecto visual que estamos viendo, hace un pequeño tributo con el hecho de que Superman en sus orígenes saltaba, él no volaba, y pues aquí lo vemos dando esos trastabillos mientras escuchamos en la voz en off, su padre interpretado por Russell Crowe, dándole una especie de speech acerca de que tendrá que probar sus habilidades e ir estirándolas cada vez un poco más. Y me fascina esta expresión que tiene Superman, primero como que de alegría, como de que wow, estoy haciendo bastantes cosas que no creí ser capaz, y de repente vemos cómo se da un tremendo estampido, pero pues al final de cuentas la ventaja es que es un Superman, es un superhombre que puede aguantar esto, y lo estaba haciendo en un terreno despoblado para que no digan que él únicamente se dedicaba a destrozar cosas o destruir Sears o IHOPs. Aquí tenemos lo que es ya la reinvención propiamente, así como Batman en Batman Begins se plantea la frase de por qué caemos Master Wayne, Master Bruce, para podernos levantar. Aquí lo tenemos propiamente ya con Superman y su versión hermosamente fotografiada con unos lens flare que le sobraban a J.J. Abrams, que se los pasaron para acá. Tenemos ese momento de reflexión. Esto en el tráiler a mí me encantó, precisamente por la sensación que te da el manejo de audio, cuando ves que va a volar, propiamente volar, por primera ocasión, y ves cómo está temblando todo, ves los efectos propiamente de un personaje de ficción sobre la realidad, o tan real como puede ser, a final de cuentas es una historia imaginada de una película, pero te hace sentir que si esta persona fuera a dar el salto para volar, sientes esos efectos en la física, que fue otra de las cosas que le estuvieron agregando, y pues aquí ya lo tienes volando por todo el mundo. Y una cosa que me encanta de esta secuencia, que nuevamente es otro de los momentos emblemáticos, de las imágenes emblemáticas que tiene el personaje, Superman es como el todopoderoso, el protector, la persona, por lo que ya mencionaba Alejandro, que es muy difícil de tratar. Él está en un nivel superior y a final de cuentas, bueno, él está volando, está en otra parte. Y una de las imágenes más icónicas que tenemos de Superman propiamente es cuando él está en el espacio contemplando la Tierra. En el mismo póster de Superman Returns es donde se está manejando. Y aquí lo tomamos obviamente con un mejor trabajo visual, que nuevamente es la característica que no creo que se le pueda reprochar a esta película. Cuando tienes al super salvador, al de Esperanza, en el cielo, sobrevolando sobre la Tierra. Y pues ahora sí que mostrando el alcance que tiene este personaje. Es el momento que yo seleccioné propiamente para esto. Y bueno, no sé si ustedes quieran discutir o decir que estoy loco, que probablemente me lo vayan a decir, pero bueno. El problema que yo veo es que, pues al final, como bien lo dijiste, Zack Snyder hace buenos trailers, pero no hace buenas películas. Y definitivamente a mí me parece que... No sé, yo no sé quién es el encargado de guardar las llaves de la corona o del baúl de las riquezas de DC Comics, pero yo no sé en qué momento o qué están pensando o qué estaban pensando cuando le dieron esa llave a Snyder, y pues ya se echó Watchmen, ya se echó Superman, ahora va con Batman y de hecho probablemente con toda la Liga de la Justicia, y a mí me sigue pareciendo Man of Steel una película, digo, si queremos ser tremendamente justos, es una película partida en dos. La primera cinta, la que habla del origen, la que habla de los problemas con su papá, etcétera, me parece que es una gran película. Esta secuencia, y donde todo se lleva al límite, en esta secuencia donde el huracán y su papá, y etcétera, me parece que eso está muy bien logrado. Pero en el momento en que el hombre se pone el traje, y que de hecho es esa secuencia que nos estabas mostrando, a mí me parece que sí está bien hecha en cuanto a los efectos, pero yo siempre me peleé con el tema de que en esa secuencia y en muchas por venir Superman es un borrón azul en el cielo. Y si bien eso lo han manejado en las otras cintas, ahí sí me quedo totalmente con Donner. Creo que a nadie, o es cinematográficamente hablando, es un Donner, ver simplemente un borrón azul en el cielo, ¿no? Creo que tienes, quieres verlo ahí. Y el Superman de Donner sí lo veías ahí, ¿no? Aunque sabías que estaba en unos cables y era una pantalla verde o azul atrás o lo que sea, que bueno, pues se veía falso si lo quieres ver en los parámetros de ahora, pero la verdad es que sí mantenía, creo yo, el asunto ese de que tú quieres estar ahí, tú quieres ser Superman, no quieres ser alguien que está en la Tierra y que ve simplemente este borrón azul. Eso, entre muchas otras cosas que le puedo encontrar criticables al Superman de Zack Snyder, empezando por el actor, empezando por el tono, por ahí había un video que criticaba el asunto de que ¿por qué no la hizo a color? O sea, que parece que está hecha en blanco y negro y con el brillo súper abajo. ¿Qué pasó con el Superman clásico? Que pues es colores brillantes, azul, etcétera. Rápidamente. Bueno, y además, Alejandro, porque ese es bastante tramposa. De hecho, Héctor lo publicó en Crónicas del Multiverso, precisamente en el fanpage del podcast. Y esa selección es bastante tramposa. Es literalmente hecha con afán de chingar. Ahí tuvimos después una discusión en Facebook personal, con coloristas, o sea, la analizamos desde el punto de vista de postproducción, o sea, sé que la pueden criticar y cuando a uno no le gusta algo, te vas a ir a criticar hasta lo mínimo, eso es parte de lo que tiene. Entiendo lo que estás diciendo, no comparto la visión en muchos de esos aspectos, pero entiendo de dónde parten esos puntos. Perdón, estabas diciendo otra cosa, ¿no? No, y nada más para finalizar, pues todo el tema que ya se ha hablado, y no nada más en Superman, sino en Avengers y demás, de este asunto de que destruyen media ciudad y no hay pedo, ¿no? Y ahí sí ya me voy al tema con Max Landis, que él lo dice en algún video y que me parece que es totalmente cierto, que los Avengers destruyan media Nueva York, pues es entendible porque son los Avengers, pero que Superman se permita que destruyan media Metrópolis sin hacer algo, o sea, dejar que la pelea se siga desarrollando ahí, eso es algo que Superman jamás haría, porque Superman es un héroe, no un rockstar como son los Avengers, y pues tiene ese, exactamente, es, no, creo que no es ese, ese es otro, pero es uno, de hecho, es un video donde era una, originalmente era una entrevista a Max Landis por Chronicle, y le preguntan que qué opina del Superman de Zack Snyder, y bueno, se va con todo, pero estoy de acuerdo con esa, con ese argumento. Superman jamás hubiera permitido que eso sucediera en Metrópolis. Entre otras cosas, y aquí el quid del asunto, y sí quisiera mencionarlo esto antes de que se nos acabe el tiempo, creo que ese es el gran problema que tienen los escritores con Superman. No se han dado cuenta que están frente a un dios que nos ve, o sea, nos quiere un feo, pero no deja de vernos como hormigas, que no sabemos qué estamos haciendo. O sea, perdónalos por sus pecados, ¿no? Y en el número de Superman, de Adventures of Superman, creo que es escrito por Max Landis, donde hay una confrontación directa entre un Joker que pone bombas en diferentes edificios de Metrópolis, llega Superman a confrontarlo. Ahí creo que se debate perfectamente el tema de que Superman es un ñoño. O sea, la forma en cómo maneja Superman al Joker creo que es muchísimo más efectiva que como lo maneja Batman en ya no sé cuántas historias, donde finalmente siempre el Joker termina escapando. Sin spoilerar demasiado, pero bueno, sí tengo que mencionarlo, Superman básicamente le dice que lo va a dejar, o sea, bueno, desactiva todo el tema, y le dice, lo voy a hacer y no voy a dudar en hacer lo que yo tengo que hacer. Y finalmente ese es el tema, o sea, es un dios que sabe, que quiere a todos, pero que si hay uno que va a causar problemas, no tendría problemas Superman en terminar con él. Y eso quiero ver que lo haga Batman, y que lo asuma con esa autoridad. No podría, porque Batman es finalmente un ser humano, y bueno, dentro de su psique, pues todos los seres humanos merecen vivir, y bla, bla, bla, y la justicia, y lo que sea, pero Superman es un dios, es un semidioso, como lo quieran ver, y eso me gustó mucho de ese cómic, ¿no? Como no tendría problema Superman en terminar con el problema del Joker, que hubiera ahorrado, si esto fuera la vida real, pues no sé cuántas vidas, Y además, luego ya viene el colofón de todo lo que se ve en este cómic, eso sí no lo voy a mencionar qué es, pero hay, digamos, una confrontación ahí con, pues, con Batman, ¿no? Entonces, de Max Landis, escrito por Max Landis, y además dibujado de una manera bastante inteligente, que hace homenaje a las muchas iteraciones que ha habido, incluso del Joker, me parece un muy buen número, reciente, creo que es apenas del año pasado, no me acuerdo si de este año, y creo que este es el argumento que este es el cómic que me gusta aventarles, pues, a todos aquellos que dicen que Superman es un ñoño. Vean lo que haría Superman en los terrenos que supuestamente son propios de Batman. Y precisamente con eso aprovechamos para continuar con lo que vendría siendo tu segunda recomendación en cómics, me imagino. Fíjate que yo ahí difiero un poco, no voy a entrar en detalle. Yo creo que es como cuando salió el volumen 2 de Kill Bill, que de repente hay el famoso diálogo de Superman, y había gente que decía, no, es que Quentin Tarantino debería dirigir a Superman. No mamen, es lo mismo con Max Landis, solo tiene una idea acerca de Superman y la ha explotado en varias ocasiones, tanto en su video como en este cómic. Entiendo lo que estás planteando, es un enfoque distinto. Sin embargo, yo cuando leí el cómic presente, porque lo que me recomendaste fue de que, es que esto yo ya lo vi, o sea, no me ofrece otra perspectiva, solo se está repitiendo a sí mismo con dibujo, pero bueno, eso es para otro detalle. Pasamos sí. Ahorita contigo, Héctor. Sí, bueno, si mal no recuerdo, lo que decía Max Landis acerca de Man of Steel es que debió haber matado a Zod al inicio, ¿no?, de la pelea. Uh-huh. Era algo así, ¿no? Y pues digo, yo también estoy de acuerdo contigo, Dan, o sea, yo no veo a Superman así como que un dios distante, así como que no está juzgando. Yo creo que lo que hace Superman, lo que es una humanidad, o sea, es un poquito irónico porque a pesar de que es un alienígena y viene de otro planeta, representa lo mejor que podemos tener en la humanidad, y ese es el contraste que tiene con Lex Luthor. Digo, por eso Lex Luthor es su super enemigo, porque a pesar de que Lex Luthor es un ser humano, es una persona normal, es un monstruo, y Superman, a pesar de que es un alien que viene de otro planeta, es una persona buena, es el mejor ejemplo a lo que podemos aspirar en la humanidad, y a mí se me hace que eso es lo que representa, y cuando se trata de alejarnos de ese punto es cuando vemos unas historias un poquito más oscuras, o sea, cuando vemos a Superman como un dios, que eso yo creo que es otro de los momentos que vamos a mencionar más adelante acerca de Kingdom Come, que no se ve como algo positivo, se ve como lo que es un avance de algo terrible que está por venir. Y en parte, eso yo creo que es uno de los problemas que tengo con Man of Steel. ¿Cómo se ve la pelea de una manera muy distante y muy fría? O sea, son simplemente dos dioses peleándose a lo lejos, mientras que la humanidad se puede ir al caño. Como que se me hace difícil para mí como, pues no sé, como espectador, como que tratar de encontrar algo de emoción en la situación, digo, porque no hay nada, no hay absolutamente nada en lo que uno pueda sentirse identificado, digo, porque la situación es completamente fantástico, o sea, estos dos güeyes, ¿por qué están peleando? O sea, ¿cuál es el punto? O sea, ¿qué es lo que me afecta a mí? Y no, digo, se me hace un poquito hueco ese conflicto. Pero bueno, la verdad, tu momento elegiste la mejor parte de Man of Steel, ahí no tengo ninguna queja. El tráiler, ¿verdad? Ninguna queja, es un momento muy bonito, es un momento que se me hace que representa lo que es así como la diversión de ser Superman, o sea, te digo, sin quejas. El problema con Man of Steel es todo lo demás. Ok, pasamos de una vez a tu, Alejandro ya nos compartió su segundo momento, uno del que tú quieras que hablemos, Héctor, ahí se está atravesando algo en tu cámara. A ver, de los otros momentos que te mandé ahí, a ver, All Star Superman, ese es tuyo, bueno, ok, ese no te lo quito. No, mejor Action Comics 775. Okay. Es What's So Funny About Truth, Justice and the American Way. Es una historia de Joe Kelly. Ya tiene algunos años en el que Superman se enfrenta a la élite. Digo, para los que no estén así como que muy así muy adentrados en los cómics, en esos tiempos, lo que es en el inicio de los 2000, estaba muy de moda un grupo creado por Warren Ellis que se llamaba The Authority. Eran estos héroes acá bien violentos, que no se preocupaban por nada más que ser chidos, o sea, ser bien padres y ser bien oscuros. Y aquí vemos que Superman se está enfrentando a ese arquetipo, a lo que representan. O sea, es un tipo de heroísmo que no tiene como que ningún respeto por las consecuencias, y lo único que hacen es, o sea, es algo bien egoísta, o sea, solamente para satisfacerse a ellos mismos, y querían acabar con lo que es la idea de Superman, digo, o sea, porque veían a Superman como un tipo de héroe obsoleto, pasado de moda, que no tenía ningún tipo de relevancia en el mundo actual. Y pues la mayoría de ese número es una pelea entre Superman y la Elite, en la que se ve como si los estuviera acribillando, como si los estuviera matando, pero en realidad no, porque eso es lo que tiene Superman. O sea, Superman no necesita matar, porque es de ahí radica su fuerza. O sea, él siempre tiene que encontrar una manera distinta. O sea, siempre tiene que encontrar alguna manera con piedad, con compasión, para derrotar a sus enemigos, porque si no, o sea, ¿cuál es el punto de tener toda esa fuerza, de tener todos esos poderes, si matar es lo más fácil? O sea, es uno de mis números favoritos porque, o sea, como que representa las dos ideologías. O sea, lo que vemos con los héroes acá, bien rudos y extremos, acá, yo creo que puede decir que vienen desde Image de los 90s, y Superman, que es el héroe clásico, el héroe que tiene unas aspiraciones más nobles. Digo, a lo mejor el número, digo, el arte no está particularmente bueno. Se ve un poquito sucio y oscuro para Superman. Pero el guión, te digo, representa el poder y la idea de Superman, digo, porque eso es bien importante para Superman. Superman es una idea que representa ciertos valores, cierta moralidad y cierta ética. Y eso es lo que vemos, digo, tratamos nosotros los fans de ver reflejados en todas las medias, en todos los medios y en todas las adaptaciones. Y pues sí, como cuando eso falla, como que tendemos a reaccionar de una manera negativa. Este también tiene una adaptación bastante aceptable de las películas de animadas de ese. De hecho, y es además, perdón, y es además otro de esos números que dan ganas de aventárselo a las personas que dicen que Superman es un ñoño. Porque también, por lo menos el cómic, a mí sí me gusta el arte. ¿Cómo se llama? Los dibujos, no sé ni de quién son. Doug Mackey. Exacto, y creo que sí tenemos ahí, y lo vimos en ese panel que estaba en la pantalla, un Superman completamente badass, ¿no? A mí sí me gusta también mucho ese número. Sí, y es precisamente algo que tú mencionabas, Alejandro, al principio, acerca de, a final de cuentas es un dios. El planteamiento, hay un artículo, no me acuerdo quién, planteamientos de los universos cinematográficos entre Marvel Comics y Warner Brothers, o bueno, DC Entertainment, y ahí menciona sobre todo el planteamiento de que, y viene de los cómics, en DC se tiende mucho a la aspiración en el sentido de que los personajes son dioses que viajan a la Tierra, y de ahí ya cada quien toma que como sus distintas variantes. Sin embargo, a pesar de su divinidad, uno de los grandes atributos de Superman es que él, si quisiera, podría conquistar prácticamente toda la Tierra, uh-huh. Y sin embargo no lo hace, o sea, él tiene un valor moral que está por encima de los intereses que cualquier humano, o sea, Batman, si tuviera esos poderes, ya hubiera puesto, y se ha explorado en varias historias, su estado de sitio para que no hubiera nada de crimen, pero tampoco hubiera tantas libertades. Como una anécdota, creo que es Roger Stanley, que dice cuando le preguntan, no, pues, ¿qué haría si tuviera los poderes de Superman? Ah, bueno, mis primeras palabras sería, como su dios y rey. Y rápidamente, ahorita que estaban mencionando, es mucho el cliché, y por ejemplo, Cristian Guisa en Twitter de repente siempre nos estaba jodiendo acerca de que Batman, bueno, Batman y Superman, mucha gente que quiere ver a Batman peleando contra Superman y dando de catorrazos gracias a Frank Miller en Dark Knight Returns, pero hay un cómic que a mí me encanta, el cómic no me encanta, este momento me encanta, precisamente en Muerte en la Familia, donde está Batman, después de que le matan a su protegido, a Jason Todd, pues tiene que ver qué onda con quién está a cargo, y Superman viene como que tranquilizarlo y decirle, pues sabes qué, tú aguanta, fíjate que hay cosas que aquí no puedes controlar, y Batman pues con toda la furia le da tremendo trancazote a Superman en la jeta, y sí es un momento muy bonito, pero ¿qué es lo que pasa después? ¿Ya te sientes mejor? Creo que me acabo de romper un par de nudillos. No es uno de mis momentos tan cínicos, lo menciono ahorita porque se me hace bastante divertido, ya que muchos, y para eso viene la película de Batman v Superman, que, bueno, quién sabe qué vaya a pasar con esa película. Yo ahorita ya oficialmente me abstengo de ver trailers y algo sobre eso. Quiero sorprenderme con la película. Quién sabe qué vaya a salir. Al menos se va a ver muy bonita, creo. Pero partiendo un punto, ahora sí, un momento que yo quiero... No se va a ver porque... Perdón, o no se va a ver porque está toda oscura, pero bueno, adelante. Bueno, en la de Batman no se veía Batman, acuérdate que Diez Martínez se quejaba de eso, Bueno, este es un momento, no es propiamente de una animación de Superman, pero a mí me encanta la dinámica que tiene de la Batman de Brave and the Bold. Y en su última temporada, en la tercera, hay un momento simple y sencillamente genial, en el cual se recupera todo este espíritu de los cómics de la inocencia de los años 50, parte de los años 60, en el cual tienes un juego de béisbol entre la Liga de la Justicia Internacional. Ahí vemos incluso los trajes clásicos como con el mismo Robin. El estilo de dibujo, desde luego, es como que muy clásico. Vemos a Jimmy Olsen narrando un partido de béisbol, y es precisamente entre la Liga de la Justicia Internacional y la Legión del Mal. Entonces, The Legend of Doom está muy padre. Todos los personajes que han aparecido en esta serie tienen su aparición. Tenemos el Lex Luthor clásico y tienes a Superman dando un batazo, y pues como es Superman, a final de cuentas pues lo manda a la estratosfera y regresa haciendo una carrera increíblemente rápido. El juego continúa. Tenemos aquí, por ejemplo, ya el mismo Lex Luthor, que con su tecnología pues tiene para dar sus batazos. Pero ese momento del batazo que tiene Superman a mí se me hace increíble, porque es un Superman que se está divirtiendo. Nuevamente, esto es lo que son los cómics. O sea, es un entretenimiento que actualmente tiene una escala que se le ha exagerado, en parte por los ñoños que no queremos abandonar estos personajes que conocimos en la infancia, pero a final de cuentas es un producto, una historia, una mitología que debe de partir, y es con la que los mismos niños, nosotros nos tocó de niños, pero los niños deben de acercarse, no deben de ser los ñoños que están más cerca del primer paro cardíaco que de su primer beso adolescente o preadolescente, y esto es lo que nos está recordando esta historia. De repente tienes a Batman echándose su speech motivacional. Nuevamente son varios los personajes que están haciendo aquí su aparición. Superman desde luego vuelve a aparecer, pero es como la versión que nuevamente está poniendo el orden, ¿no? Aquí tenemos, bueno, desde luego los villanos están haciendo sus tranzas y poniendo en apuros. Nuevamente es bastante divertido. Este segmento creo que dura aproximadamente unos 6 minutos. No se los voy a pasar completo, voy a adelantarle un poquito. Donde precisamente Superman vuelve a hacer como su acción. Batman da tremendo batazo, que hasta el mismo Luthor lo avienta. Y vemos las tranzas que quieren hacer los villanos, y Superman viene a poner orden, ¿no? Porque a final de cuentas es la representación, como lo mismo dice su propio eslogan, por la verdad, por la justicia y por el estilo de vida americano, y qué mejor que en un partido de béisbol. Yo creo que es algo muy divertido. Es una serie fantástica esa. Digo, y yo sí la vi, me encantó. O sea, desde el inicio, la voz, creo que es Dietrich Bader como Batman. Y fíjate, yo cuando primero vi las imágenes, pues obviamente así como que choqué un poquito, porque esperaba algo así bien oscuro y malote, como la de Bruce Timm, que una gran serie también. Pero, o sea, al ir por un extremo completamente distinto en el espectro de Batman, no, hombre, cayó excelente. Y de hecho, ahí en el episodio, creo que uno de Batmite, yo creo que de ahí son 2 minutos en los que resume con una exactitud y una precisión lo que es Batman. Exactamente. Vamos para otra ocasión. Para uno de Batman, tal vez, ¿no? Si no me falla, vamos en el conteo, vamos otra vez contigo, ¿verdad, Alejandro? Creo que sí. Bueno, a ver, vámonos rápido porque creo que hay poco tiempo. Y mi internet creo que está haciendo de las suyas. Es que no hay que robárselo al vecino. Pues sí, pero es que está caro. No, bueno, vámonos rápido. Otro de los momentos, ya no me acuerdo si ya lo mencionó o no, pero creo que no, es la miniserie que, bueno, reinventa en cierta forma al Hombre de Acero, y que se llama justamente así, The Man of Steel, de de John Byrne. Y que, bueno, viene, esto es después de la famosa crisis, la primera gran crisis de DC, donde el tema era que, bueno, pues ya Superman ya era una vacilada, porque, bueno, estaba Superman, y estaba Superchica, y estaba el Superperro, y estaba el Supercaballo, y Lex Luthor era hombre, este científico loco y demás. Entonces, bueno, finalmente DC decide deshacerse de todo esto, y crear poner, digamos, como que de nueva cuenta cuál es el origen oficial de Superman. Se borra al famoso Superboy, y pues es de nuevo el regreso a lo básico, ¿no? Es esta nave que aterriza llega a Kansas, los papás que son básicamente la piedra fundacional de lo que es Superman, porque bueno, ellos le enseñan la vida en el campo y les dan estas lecciones de moral, que no es que sean lecciones de moral per se, sino que es justamente la moral de campo y de un lugar como Kansas. Y luego viene pues este asunto de cómo va a encajar Clark Kent en una metrópolis, que bueno, pues no se llama metrópolis, pero bueno, al final es Nueva York, y esta cuestión con Luisa Lane, cómo va a ser el encuentro, pero sobre todo lo interesante es cómo él se da a conocer, ¿no? Y es justamente como mencionábamos hace rato, como en algunas películas, que es rescata a un avión, o me creo que era una nave de la NASA, algo por el estilo, y que el asunto es que todo lo vuelve un poco más sensible, ¿no? Un poco más sencillo. En este caso, por ejemplo, él no llega con la S en la nave, el traje lo hace la mamá, lo cual, pues alguien diría, no, pues la mamá, premio Nobel de diseño, porque diseñó justamente este logotipo de la S, pero creo que esas cuestiones de hacerlo un poco más cercano a la Tierra, o hacerlo un poco más ligero, deshacerlo de tantos mitos de que si Krypton, que si el papá, que si etcétera, creo que eso era muy sano para el personaje. Y sobre todo un cambio que a mí más me gusta es este asunto de Lex Luthor, que es un multimillonario con mucho poder, que siente que la ciudad es suya, probablemente lo sea, y que bueno, podemos pensar en él como un Slim de aquel momento, y que llega este personaje que no es humano, porque bueno, él sí, Lex Luthor como que es el gran humanista, en el sentido de que él cree que todo lo puede el hombre, o por lo menos todo lo puede él, y que él es simple y sencillamente un ser humano, con mucho poder y mucho dinero, pero un ser humano al fin y al cabo, y que llegue este personaje que no es de esta tierra y que le arrebate la atención, que le arrebate en cierta forma pues el poder que tiene sobre la gente. En uno de los primeros capítulos logra que a Lex Luthor lo encierren en la cárcel, y pues de ahí empieza la guerra, y la verdad es que me parece que es de las iteraciones que he oído en los cómics de Superman, es la que a mí más me gusta, porque creo que está más hacia la Tierra en cosas que son o que pueden ser más creíbles o más asibles para un lector, que a lo mejor se van menos por la fantasía y más por qué sucedería si efectivamente tuviéramos aquí a un hombre que puede volar y que tiene esa fuerza y demás, y crea un gran, gran villano en Lex Luthor. Hay, en esas miniseries hay una secuencia que de hecho creo que en las reediciones fue quitada, no tengo idea por qué, donde Lex Luthor va a un dinner, un clásico dinner de carretera en los Estados Unidos, y llega así normal, se sienta en una mesa, y le empieza a decir a la mesera, le dice, bueno, yo sé tu historia de vida, tú vienes seguramente de un pueblito, haces no sé cuánto dinero aquí, tenías sueños de grandeza, de ir a Metrópolis y nunca lo lograste, bueno, pues aquí te ofrezco esto, vente conmigo una semana, vas a tener que hacer todo lo que yo diga, y obviamente eso implicaría, ya saben qué, te voy a dar tanto dinero, y pues ella finalmente, mujer de pueblo que tiene a su esposo, su novio, empieza a tener dudas, le dice que le dé 5 minutos, va hacia la cocina, las amigas llegan, le dicen, oye, pues es Lex Luthor, deberías de pensarlo, no sé, es mucha lana, etcétera, y cuando ha tomado la decisión y sale para decirle sí a Lex Luthor ya está en su limusina, Y pues está viendo, ¿no?, de lo que acaba de hacer. A mí me parece que ese villano es mucho mejor villano que este villano de las armas y de los robots y etcétera. Por eso me gusta mucho el Man of Steel de John Byrne, y bueno, desgraciadamente pues ya le pasaron no sé cuántas crisis encima, y pues ya no es el mismo Superman que está ahorita, pero para mí ese ha sido el mejor Superman de la historia del cómic. Exacto, es una reinvención muy interesante lo que mencionabas, y fue, ahora sí que tocó todos los niveles, y yo creo que a partir de ahí precisamente es que es mi queja de que la mayoría de las personas, millennials sobre todo, que se quejan que Superman es un personaje muy bueno, es que no han leído un cómic jamás, y estamos hablando de una reinvención que tuvo el personaje desde el 85, entonces bueno, Ese es el punto que yo tocaría. Vamos contigo, Héctor. ¿Algo que quieras comentar sobre esto o pasamos a tu siguiente momento? Sí, no, porque Man of Steel es, se me hace que una historia es bastante importante. Nada más quería aclarar, la historia que estaba hablando Alejandro es Metrópolis 900 millas, es Superman número 9. Es Superman número 9, es un backup, creo, o sea, no es parte de Man of Steel. Tengo algunos issues con lo que hizo Byrne en Man of Steel, pero a mí la verdad me gustan las cosas exageradas, me gusta Crypto, me gusta todo eso, y a mí se me hace que a lo mejor Byrne se fue un poquito lejos tratando de eliminar todo este tipo de cosas, pero bueno, era entendible para la época. Pero yo creo que lo mejor que tuvo y lo que se me hace que es indiscutible una mejora al personaje es que convirtió a Clark Kent en la verdadera persona y a Superman en el disfraz. Uh-huh. Digo, porque anteriormente era al revés, o sea, Kal-El era el verdadero personaje y Clark Kent era la máscara. Y John Byrne como que lo cambió eso absolutamente, o sea, y eso es lo que se enfoca, Man of Steel, o sea, lo vemos a él creciendo, lo vemos al ver teniendo una vida, y luego ya después cuando sus poderes empiezan a evolucionar, es cuando ya decide crear esta identidad. Y luego hay un momento, un poquito, pues, bueno, tiene sus altas y sus bajas, en el último número, cuando está Superman, ya se da cuenta de su herencia kryptoniana, que dice, pues sí, pero a mí lo que me hizo lo que soy fue mi vida en Kansas, fueron lo que mis padres me crearon. Y yo creo que ese personaje, eso fue algo que aportó mucho al personaje de Superman. Y creo que hasta ahorita pues ya se fue perdiendo un poquito. Pero bueno, al menos lo que es todavía en Man of Steel, en la adaptación, en la última adaptación, eso estuvo presente, en Smallville era presente. Y te oye, ha estado ahí en casi todas las adaptaciones, pero así en el nuevo 52, así como que ya regresaron a lo que es lo más clásico, de que el disfraz es Clark Kent. Y el verdadero personaje de Superman, digo yo. Yo creo que sí influye mucho que yo crecí leyendo las historias de Roger Mann con ese Superman, que fue del 86 hasta el 2011, que creo que fue así, la interpretación general. Y también se le dan muchos puntos por la creación de ese Lex Luthor, en particular junto con el escritor Mark Woodman. Aunque a mí me gusta una combinación de las dos cosas. A mí me gusta el Lex Luthor, que es un ejecutivo de muy villano que utiliza su dinero así de maneras bien bajas y que de repente se pone una armadura verde para darse unos catorrazos con Superman. De vez en cuando. Para quitar el estrés. Para quitarse el estrés, sí. Y ahora, mi otro momento es un momento a mí se me hace que es un poquito abstracto. Este lo saqué de Superman Beyond, número 2. Ahí sí te lo mandé. Superman Beyond, a ver, déjame lo busco mientras nos lo comentas. Sí, mira, Superman Beyond es parte de un crossover bastante complejo de DC de hace algunos años. Fue escrito por Grant Morrison. Y Grant Morrison es un escritor, o sea, que ve a los a los personajes como íconos, como ideas y como símbolos. Y pues digo, como que tratar de escribir la trama, pues como que no tiene mucho sentido. O sea, el punto ahí es que Superman estaba peleando contra este era un vampiro psíquico que como que quería que chupar todo lo bueno de las historias, simplemente como idea. O sea, eso es lo que trata esos dos números de Superman Beyond. O sea, la importancia de Superman. O sea, Superman siempre va a ganar, no necesariamente porque es más fuerte, no es necesariamente porque tiene más poderes, sino porque es una idea mejor, es una idea más pura, es la idea de este niño que fue enviado por sus papás para que sobreviviera, y aquí en la Tierra iba a tener grandes poderes y los iba a utilizar para defender a los demás. O sea, es algo bien simple, es algo que yo creo que es más filosófico, más que un momento, pero te digo, o sea, se me hace que esos números, o sea, como que logran destilar lo que es la idea de Superman, por qué pelea y lo que significa. Digo, porque no, digo, como es bastante obvio, o sea, Superman es el primero, pero ha habido muchos otros personajes que han tomado influencia de él. O sea, tenemos lo que es el Capitán Marvel, que en sus tiempos, pues ahí hubo peleas legales. Tenemos, es un personaje que está basado en el Doctor Manhattan de Watchmen, que también está basado en el arquetipo de Superman. Es un arquetipo negativo, digo ya, porque es O puede ser que es alguien que utiliza sus poderes sin consideración por los demás. Pero digo, todo eso parte de lo que es la idea intrínseca de Superman. Y ese a lo mejor ese momento no es así como que para aventárselo en cara a los que no creen en Superman, pero así yo como fan del personaje, pues es uno de los que más me gusta. Digo, porque describe la esencia del personaje. Y precisamente ahorita que mencionabas esa historia, bueno, tiene dentro de la historia de Final Crisis, nada más para dar algo de contexto, es una especie de historia paralela donde de repente Superman tiene que hacer una como que misión en lo que el mundo está a punto de acabarse. Él aparte tiene que salvar a... Y precisamente al final de la historia, me encanta esta frase, con lo que, bueno, después de entre toda la destrucción, la misión que hace, la frase con la que termina es, después de entre un latido y el siguiente, nada puede ser contenido, dicen, están equivocados, Superman puede contener todo lo que sea, y termina así como que con, hasta se me torce un poquito la voz, ¿no? Con un beso con Lois Lane, con el que la trama de esta historia, el planteamiento de los personajes que están en el limbo, los personajes que ya nadie lee, nadie escribe. ¿Y qué es lo que pasa? A final de cuentas, Superman surge de las historias. ¿Y qué mejor final puede tener una historia que la promesa de que va a continuar? Y es un tema referente precisamente que tiene este Grant Morrison con el personaje. Pues, el punto de historia es que Superman siempre va a luchar. Es la batalla interminable. O sea, siempre va a tener otra amenaza, pero él siempre va a estar ahí. Digo, porque son las historias. O sea, Superman nació de la mente de dos jóvenes judíos de Cleveland, pero ahorita ya se puede decir que nos pertenece a todos. O sea, ya estos dos creadores pues ya llevan ya algunos ya décadas de que ya no están con nosotros, pero o sea, su personaje vive entre ellos. Ah, mira, ese era otro, se me había olvidado. Otro gran momento. Lo quiero mencionar rápidamente, este es de la Liga de la Justicia, y curiosamente con una de las peores reinvenciones de personajes que ha tenido, que es cuando lo vuelven bien corriente, digo, eléctrico. Horrible. De repente hay un diálogo muy padre en el cual Superman le expresa a Wally West, el Flash en aquel momento, y le dice, la verdad yo no creo estar a la altura de las expectativas que la gente tiene de mí, que es nuevamente otro de los grandes problemas de Superman. O sea, jamás vamos a tener la película perfecta de Superman porque es imposible. Es una figura que ya ha trascendido eso y las expectativas de la gente son imposibles de alcanzar. Y de repente aquí, este diálogo me encanta porque está el Superman corriente, digo, eléctrico, peleando contra un ángel, y es lo que dice Flash. Este es el tipo que a mí me dijo que no podía vivir con la altura del mito que se ha establecido y está luchando contra un ángel. Lo menciono ahorita, es de los momentos que no están tal vez en el top 3, pero que bien se pueden usar para ilustrar, ¿eh? Sí, bueno, igual también es del mismo escritor que hace un momento mencioné, Grant Morrison, porque como que soy un poquito fan de él. Porque se me hace que realmente entiende tanto a Superman o Batman, o se podría decir los superhéroes en general. Y esa página me gusta, a pesar de que es ese Superman que está bien horrible, o sea, que es ese Superman corriente y como lo estás diciendo, es uno de los momentos, yo creo que más bajos en su historia, pero se está peleando con un ángel. Y lo que me encanta es la economía de la narrativa. O sea, a lo mejor si hubiera sido otro escritor, se hubiera aventado un gran discurso en el que Superman dice, no, siempre estaré aquí hasta mi último aliento, nunca, nunca me voy a dar por vencido. Pero ahí nada más con esos simples dos diálogos. O sea, el ángel le está diciendo a Asmodel, le está diciendo, ríndete, y él le contesta, nunca. O sea, ese para mí es Superman. O sea, nunca se va a rendir. Y luego lo hace con una sola página, con un solo diálogo. Digo, a pesar de todas las cositas, a lo mejor no más agradables que tiene, pero... Además de lo que mencionaste, que era así como que la temática del número, o sea, de que su Superman podía vivir a su legado, pero sí puede. Y antes de pasar a mi tercer momento, el Grant Morrison también estuvo a cargo de la reinvención con Action Comics 1, y ahí se nota, bueno, es el replanteamiento, es el Superman American Way que trae American Life, que diga, que es con los jeans, con la playerita y todo, y parte de los orígenes del personaje, del que estaba contra los políticos corruptos, de repente lo tienes en una azotea aventándolo y amenazándolo. Y aquí hay un diálogo, volviendo a lo que es la economía, que me encanta. O sea, Superman está apenas desarrollando, es un jovencito bravucón en cierta medida, pero bien intencionado, y dentro de estos diálogos hay una parte que me encanta después de que la policía está tratando de contenerlo, y se va volando Superman, llega creo que el comisionado y dice, lo perdimos, hace un minuto estaba aquí, y el comisionado llega a decir, saben que nosotros tenemos leyes en esta ciudad, como la de gravedad, ¿eh? O sea, de la gravedad, ¿no? es buenísimo ese momento. Pero ahora sí, con el que yo quiero terminar, es precisamente The All-Star Superman, es el que yo agarro como libro de cabecera para el Evangelio, por decirlo de alguna manera, concretamente en su número 10. Básicamente, la primicia básica es que Superman está muriendo, y antes de hacerlo tiene que cumplir 10 tareas que hacen un símil con las 10 labores de Hércules, y nuevamente, pues es una miniserie de 12 números. El escritor se me hace conocido, ¿no? Escrita precisamente por Grant Morrison y dibujada por Frank Whiteley, que de hecho de ahí tomó su nombre. Y de repente lo vemos haciendo ese tipo de odiseas, entre las grandes tareas, de repente lo ves llevando a un montón de niños en hospital, en un camión, volando sobre las pirámides, etcétera. Pero el momento que cumple esto, mientras Superman está consciente que va a morir, está escribiendo su última voluntad y testamento, él sabe que ya está a punto de irse, crea un mundo, ese momento también está muy padre, él crea una misma realidad, y es propiamente este es el preludio de ese momento. Está despidiéndose de Lois está, no, pero tú no puedes morir, siempre sabes cómo resolverlo, puede hacerlo. Y mientras él está agonizando en el cuadro de la página, es la esencia, en mi opinión, de Superman. Tenemos a esta chica Regan, acaba de colgar el teléfono, lo está aventando edificio. Entonces llega Superman y le dice, pues sabes qué, tu doctor no puede estar aquí, en realidad estuvo detenido por el tráfico, por lo que sea. Sin embargo, nunca es tan malo como parece. Eres más fuerte de lo que crees que eres, confía en mí y la abraza. O sea, ese momento, para mí, hasta nuevamente se me dobla un poquito la voz, es muy emotivo, porque literalmente está a punto de morir. Imagínense que es Jesucristo, el cual antes de que lo crucifiquen, de repente dice, pues ¿sabes qué? Tengo que echarle la mano a alguien que en este momento se siente peor tal vez de lo que debería. Y se toma ese momento para que a la persona común se le acerque y con esas palabras, con ese abrazo tal cual, le regresa lo que viene siendo la esperanza, que a final de cuentas es lo que representa, ya independientemente de que en la película lo hayan resaltado demasiado de esperanza, pero eso es, yo creo, que lo que representa al personaje. Tú también lo tenías en tu lista, ¿verdad, Héctor? Sí, no, como no, de hecho ese número en particular, All-Star Superman número 10, a mí se me hace que es mi cómic favorito en la historia. O sea, tanto el arte, el guión, o sea, lo que representa para Superman, lo que representa para los cómics, se me hace inigualable. O sea, y no nada más de momento, en la última página, esa, no sé si la tendrás por ahí, o sea, se me hace también así un momento, o sea, bien meta, que es, o sea, que está dentro del universo que había creado Superman, estaban Jerry Siegel y Joe Shuster, o sea, creando ellos mismos Superman, y el último diálogo, esto va a cambiar todo. O sea, eso es algo que tiene mucho que ver con lo que es la temática que le gusta manejar a Grant Morrison, acerca de cómo las ideas se hacen realidad, y aquí pues podemos decir que Superman es una idea que habían tenido estos dos jóvenes que se hizo realidad. A lo mejor no realmente no hay una persona que tenga esos poderes y todo, pero pues aquí estamos hablando de lo que representa. Desde cierto punto de vista, podemos decir que Superman es real. El Evangelio según Superman. Exactamente, qué es lo que estamos hablando nosotros por acá. Esos son la lista de los 9 momentos que nosotros consideramos, 3 cada quien en distintos medios que representan. Y ya nada más para terminar, me gustaría que mencionáramos rápidamente, ¿ustedes cómo conocieron al personaje? Alejandro, tú nos estabas platicando que fue tal vez de una manera no muy, muy de los cómics o de la televisión. Sí, no, o sea, la pregunta fue cuál fue su primer acercamiento al personaje. Mi primer acercamiento es que yo recuerdo que de niño tenía el muñequito que creo que era de los Super Amigos, justamente ese que vemos en pantalla, que estaba padre porque estaba articulado de las piernas, no recuerdo si de los brazos, pero lo que más me gustaba era que tenía capa de tela, ¿no? Cosa que incluso ya ahorita, bueno, ahorita creo que ya es un poco más común, pero tiempo en que todos los muñecos los hacían con capa de plástico y eso estaba chafísima. Y le apretaba las piernas y movía los brazos. Pero ahorita justamente haciendo la revisión de las mejores historias de Superman, creo que realmente cuando ya me enamoré del personaje, yo sí fui un cliente total de todo este gimmick de la muerte de Superman. Yo debo de confesar, sí leía cómics antes de la muerte de Superman, pero no era un cliente asiduo, ¿no? O sea, no me interesaba seguir comprando el siguiente número, el siguiente número, el siguiente número. Entonces, cuando corre la noticia de la muerte de Superman, y que yo me entero por las noticias vilmente, porque yo ni sabía lo que estaba pasando en el mundo de los cómics en ese momento, pues corrí al único lugar donde sabía que vendían cómics, que era Sanborns, y encontré el último Superman 75 que había, que ya ves que le rompían la madre porque le ponían la estampa del precio, y estaba tantito roto en la portada. No me importa, yo todavía lo tengo ahí guardado. Y ahí, la verdad es que a la distancia entiendo que la verdad es que la historia probablemente no sea la mejor escrita, y probablemente no sea la mejor de Superman, tal vez, pero sí fue muy icónica para mí. O sea, me volví muy, muy fan. De ahí me agarré completamente de los cómics y empecé a explorar muchas otras cosas. Empecé a comprar ahí Superman y me seguí. El Reino de los Supermanes no me pareció tan malo dentro de todo. Me gustó mucho cómo fueron manejando esa cuestión de, ok, todos sabemos que va a regresar, pero no se los vamos a regresar tan fácil, y metieron todo ese history arc. Me pareció bastante, bastante osado, creo. O sea, independientemente de si la idea la llevaron bien o mal, creo que sí fue otra de esas cosas que hizo DC y que cambiaron a la industria, ¿no? El tema de matar a los héroes, aunque sabes que van a regresar. Y me gusta mucho cómo lo cuentan ellos. Lo he contado en varios lugares. Lo cuentan, me parece, en el documental sobre la historia de DC Comics, y donde incluso una de las editoras se le salen las lágrimas, porque dice, bueno, pues es que sí, decidimos matarlo, y casi casi como de chacota, de a ver qué pasa, y cuando vimos lo que pasó, y cuando vimos todo lo, cómo la gente se puso, y que obviamente todo el dinero que hicieron, pues sí, nos dimos cuenta que era algo grande todavía, ¿no? O sea, sirvió como statement para demostrar que el mundo pues no sería el mismo sin Superman, y creo que eso vale mucho, y ese para mí fue el momento donde finalmente me enganché, y me encanta la portada del Superman 75 con la capa destruida ahí en forma de bandera, y que me parece que es también una de las imágenes icónicas, y hasta ese momento se pensaba imposibles del Hombre de Acero. Así es, a final de cuentas es algo que revolucionó y cambió el mundo de los cómics en su momento. Hizo que gente que no le interesaran los cómics volvieran a leerlos. Uh-huh. Yo me acuerdo, estaba en la secundaria, uh-huh, yo llevaba mis listas y mis cómics, y de repente, no sé, el bully, en esta ocasión le podríamos llamar así, el gandalla más bien en aquellos tiempos, de repente se volvió mi cuate para que le prestara los cómics, porque quería saber cómo se había muerto y qué onda con todo eso. Y ya dejé de ser bulleado, afortunadamente, pero bueno. Héctor, tu primer acercamiento al personaje, ¿cuál sería? La muerte de Superman. También. Solo que no esa. Ah, ¿la de la historia animada o cuál? La historia animada, sí, es el episodio número 8 de Super Powers Team Galactic Guardians, que creo que es la última temporada de Super Friends. Mm-hmm. Que yo creo que, fíjate, ese show fue lo que me hizo nerd de los cómics, porque también ahí fue, de ahí es donde tengo mi primer encuentro con Batman, en un episodio algunos antes. Pero bueno, aquí yo como que yo tenía una vaga idea de lo que era Superman. Pero lo que fue verlo allí en esa animación, ya así todo así muerto, así, y con así el envenenamiento de Kryptonita, así como que hizo, ay, güey, o sea, como que me dio así como que lo que fue es un vistazo de la historia de sus personajes, y como que tenía como 5 o 6 años, y dije, ah, a lo mejor estos personajes son interesantes, déjame encuentro más cosas acerca de ellos, y pues de ahí empecé a comprar cómics, y luego después pues yo creo que no paré, aunque también la muerte de Superman del 92 es un momento así como que muy importante, porque bueno, yo creo que más que todo se hicieron muy fáciles de conseguir, al menos aquí los cómics, y ahí ya tuve, uh-huh, chance de comprarlos en casi todas partes, porque antes como que eran más difíciles, o sea, estaban así como que en las farmacias y todo, pero comprabas un número y a lo mejor los otros 3 o 4, sabrá Dios si los traían. Y ya después de la muerte de Superman se me hizo que ya se empezó a hacer bien constante, y lo pues de ahí ya pasa a las verdaderas tiendas de cómics y a los cómics en inglés y todo eso, y pues, y ahí ya va cambiando todo. Exacto. Sí, fueron los inicios de Comic Castle, ¿no? Y de Comics S.A., que yo recuerdo que yo sí era muy fan de Comics S.A., sobre todo porque los que atendían, que eran, sí son nombres medianamente conocidos, ¿no? Porque después estuvieron en medios un rato, pero bueno, como que sí eran, no eran como el comic book guy de los Simpsons, ¿no? Creo que el comic book guy de aquí de México sería justamente Comic Castle o ahora Fantástico. Y estos otros partes eran como el... ¿Perdón? Yo sí tuve unos comic book guys igual saqueados de los Simpsons. Digo, lo que pasa es que Aquí en Monterrey, pues así, Comic Castle y esas tiendas como que fue, ya llegaron hasta el 2002, 2003. Pero cuando estaba chavillo, o sea, eras así literalmente, ibas ahí, bueno, llevas el cómic a preguntarle algo, ahí el güey estaba todo, no, no sabes de qué, no voy a perder mi tiempo contigo. O sea, sí eran estereotipos de comic book guys. Yo creo que la mayor parte del tiempo que estuve coleccionando cómics antes de las tiendas. Es curioso, efectivamente, son como que personajes muy característicos y desafortunadamente eso como que ha perpetuado el manejo del gueto o del ñoño, ¿no? Que a final de cuentas es, ah, es que yo soy cool porque yo sé estas cosas, no voy a perder mi tiempo contigo. Que tristemente ahorita es Mauro Forever, tú escribió hace tiempo un texto bastante interesante, tú lo recordarás, Alejandro, donde habla acerca de cómo los ñoños ahorita son los dioses, porque ya la cultura popular les ha dado o nos ha dado nuestro digno lugar, y pues de repente pues, muchos se siguen trepando en ese, como si fuera la gran cosa, saber tanta información inútil acerca de historias y eso, ¿no? Yo rápidamente también, ya para terminar, yo recuerdo, ahorita que decías de la muerte de Superman, esa también viene precisamente en el compilado que les estaba recomendando desde hace rato. Recuerdo muy bien esa historia que dices, y yo creo que también fue de los primeros acercamientos que tuve yo con ese personaje. Después me acuerdo que con un amigo con el que me juntaba de chavito a jugar, la primera película que yo vi de Superman fue la 4, no creo que haya sido el mejor momento para ver al personaje. Yo también, esa fue la primera. Pero la primera historia en cómic que yo recuerdo y que fue por la que empecé a coleccionar y seguir al personaje fue publicada por Viz aquí en México, es precisamente la saga de Brainiac, donde ves, a mí esta portada me impactó bastante por el diseño, el Brainiac robótico tenía un diseño impresionante, casi como de Terminator, y a partir de ahí yo pues empecé a seguir a este personaje, yo me acuerdo mucho después de las historias de la Kryptonita roja y estos detalles, pero a partir de aquí fue donde yo como que supe de manera más seguida esto. Ya para terminar, hay una cosa que es muy interesante y que a mí en lo personal me emociona porque finalmente vamos a ver una de las películas perdidas con los guiños que jamás supimos que existieron, pero que jamás los habíamos visto. Precisamente Kevin Smith en su último podcast mencionaba cómo Tim Burton odia a Joel Schumacher porque por culpa de la crítica tan negativa que tuvieron las películas de Batman, sobre todo la última, la de Batman y Robin, por culpa de eso, Tim Burton ya no pudo hacer su película de Superman, que al parecer era un proyecto muy interesante, y pues tenemos el planteamiento de que esta película se va a estrenar finalmente la próxima semana en Londres, La muerte de Superman Lives, The Death of Superman Lives, What Happened, están en Londres, ya la van a poder ver, va a estar la primicia y después se va a lanzar en video on demand. Lo menciono ahorita nuevamente porque sale la siguiente semana. Es un proyecto que ha estado más o menos 2 años, casi 3 años pues planteándose. Tienes entrevistas muy interesantes. Pueden ver el tráiler si lo buscan tal cual como La muerte de Superman Lives, The Death of Superman Lives. Y aquí podemos ver desde luego el mismísimo. Esto es muy divertido, al menos lo menciona Kevin Smith después, que si le mencionan el nombre de Kevin Smith a Tim Burton, básicamente te va a echar una maldición y te va a aventar un dragón porque lo odia a muerte. Y nuevamente se los recomiendo mucho. Ahí tienen al gordo favorito de todos, a Kevin Smith, odiado por muchos probablemente. Y lo interesante que tiene esto es que podemos ver los guiños, el traje que se iba a hacer para esta película de Tim Burton. Y se gastaron creo que más de 100 millones de dólares en pura preproducción para esta película, una película que no logró lanzarse. Al parecer, finalmente vamos a saber qué es lo que pasó. Tiene las pruebas de cámara y yo la verdad le traigo mucho, mucho interés para ver este proyecto. Ustedes ya habían escuchado de este documental, creo, ¿no? Sí, y de hecho, mi tema es, pues, ¿qué le pasó? Pues que tenía a Nicolas Cage como Superman, ¿verdad? ¿Qué otra explicación quiere? Hubiera sido algo bien interesante. Digo, de una manera u otra, No, no. hubiera sido memorable. Y Para bien o para mal. exactamente. Probablemente para mal, pero Exacto. Pero hubiera sido uno de esos eventos que ya le estarías contando a tus nietos inevitablemente, ¿no? Que cambió la historia. Pero bueno, este fue ya la transmisión que tuvimos acerca de Superman. Aquí lo podemos ver a sus dos creadores con algunos de los bocetos. Bueno, es una imagen publicitaria, pero es una imagen que a mí me gusta bastante. Y recuerden que para saber más acerca de las personas que nos estuvieron acompañando, Alejandro Alemán lo pueden seguir muy fácilmente en twitter.com, El Salón Rojo. Ahí está poniendo información acerca de los distintos medios que van desde El Universal, pasando por El Universal y desde luego los blogs del Universal. Recientemente, ¿qué has publicado, Alejandro? La crítica a Mad Max está en los blogs. Ahí pueden verla. Síganos también en nuestro programa. Voy a hacer mi comercial, Const. Síganos en Dixo, en los podcasts de Dixo. Ahí estamos con Arturo Aguilar en Dos Tipos de Cuidado. Y bueno, pues hacemos la revisión del cine que se estrena y hablamos también de series y de todo lo que se nos va ocurriendo según esté el clima. Y bueno, pues síganos en el blog, es ahí donde estamos ahorita. Y pues bueno, básicamente es eso. Ok. A Héctor también nuevamente, yo creo que es muy fácil también seguirlo vía Twitter, que sería en twitter.com/HRGuerra, y también lo pueden seguir desde luego en Facebook y en el podcast de Crónicas del Multiverso. ¿Cuál fue el último del que estuvieron hablando, Héctor? Llevamos como aproximadamente 8 meses hablando de Avengers, o sea que... Y lo mejor del caso es que no es exageración, podemos ver que aquí el podcast más reciente es segunda parte acerca del martillo de Thor, me imagino que hay uno sobre la peluca de Thor y otro sobre la capa de Thor, ¿verdad? Ya nos aventamos 3 programas yo creo que hablando de Avengers, ya el último sí hablamos de una que otra cosa, hablamos de Supergirl y hablamos de Legends of Tomorrow. O sea, sí, hablamos de cómics, series y películas, sí, pero digo, no es tan civilizado como aquí, hay más gritos y hay más cosas. Hay temas cuestionables como el famoso Mute Gate, pero bueno. Y por cierto, el Ferch que nos está viendo, que ya lleva tiempo diciendo que hablemos de algo de Daredevil, puede consultar el episodio 127 de Devil of Hell's Kitchen, que ahí hablan ustedes ya más a detalle, precisamente acerca de esta exitosa serie de Netflix con el monito, el abogado ciego favorito de todos. Con esto ya terminamos. YouTube no me marca cuánto tiempo llevamos, pero yo creo que ya llevamos bastante tiempo. Hora y media nada más. Les agradezco a los que nos estuvieron acompañando. Les recuerdo que esto ya mañana estará disponible para su descarga, tanto en audio como en video. En YouTube, pues esto queda para la posteridad. Las civilizaciones extraterrestres podrán decodificar esta transmisión para vernos. Y les agradezco desde luego a ustedes por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Alejandro. Y muchísimas gracias, Héctor. Gracias. Y ojalá y luego nos podamos encontrar en otra transmisión después. Gracias a todos nuevamente. Que tengan buenas tardes. Gracias. Bye.